Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos con tramas. Hoy, una forma de hacer comunicación por América Latina, con Juan Esteban Kirchner. Parte 1. Entonces, en algunos casos, el Estado, con gobiernos que empezaron a representar, y esto me hago cargo de lo que digo, no digo que todo el mundo que escuche esté de acuerdo, pero gobiernos post-neoliberales que empezaron a representar el voto popular, caso de Ecuador, Rafael Correa, caso de Chávez, caso de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, caso de Argentina, Néstor Kirchner, caso de Uruguay, Tabaré Vázquez, caso boliviano, Evo Morales Ayma, caso paraguayo posterior, Fernando Lugo, y también uno de los primeros, caso brasilero, Lula da Silva. Podríamos sumar Perú, donde también anduviste. Ollantumala. Pero en algunos de esos casos, Perú quizás queda afuera. Colombia también. En algunos de esos casos, el Estado se ha hecho cargo de aquellos medios que fueron privatizados y correspondían a la esfera estatal. Considerados públicos, como la Radio Nacional, aquí en Argentina. Sí. Como la Radio de Venezuela, como la Radio de Paraguay, como las radios de Uruguay. Todos esos países empezaron a compartir políticas públicas. En muchos casos Argentina fue vanguardia y empezamos a compartir esas políticas para hacer de las radios, por lo menos de las radios, un espacio público. Juan Esteban Kirchner, licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Hoy vos te sentás en Canal 7 y mirás Canal 7 o escuchás la Radio Nacional y escuchás diversas voces. Vos te pones a mirar televisión boliviana, perdón, no me acuerdo el nombre, Bolivia Televisión, y no ves a una rubia. Máximo beneficio a menor costo, no nos olvidemos de eso. En Bolivia el 80% es comunidad originaria. Y sin embargo, hasta la llegada de Evo Morales, las conductoras de televisión eran todas rubias altas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si el 20% nada más puede considerarse occidental en Bolivia. Hoy pones Bolivia Televisión y ves a cholas conduciendo programas. ¿Cómo no se va a sentir identificado y cómo no se va a sentir parte de ese boliviano que mira a la chola? ¿Cómo no se va a sentir identificado si le está hablando una persona, un par? Ahora, cuando le habla una niña, y no es metáfora lo de niña, alta, rubia, esbelta y demás, y verdaderamente no se siente parte de ese medio de comunicación el boliviano. Alguien puncha y masicunas había ya la manta con acá, ricos unchis hay kichis. Huella cuna casta cae hatun Bolivia manta cae ainitata Evo Morales. Chaya cae manta Evo Morales gobierno mancha y movimientos sociales y pueblos indígenas tawan cae pawans sayakunku. Cachaigo después suarmi con gena Bolivia suyo manta y anapana egupa sigue ñapas mantan gaita y defiende naigupa cae proceso de cambio tuarmi con gena potuchigo tata presidente Evo Morales sigue anapas raigo compromiso ego guaris patos son goico comanta pacha. Chaita negi hermanita anchata pachi negi. Tramas. Ejemplo es así. Bueno, Paraguay. Paraguay hizo de la televisión pública y de la radio pública algo inaudito para esos lares. Paraguay es un caso que yo me podría quedar hablando contigo horas y horas y horas por su cambio de paradigma o intento de cambio de paradigma de Fernando Lugo con respecto a la comunicación pública Y con pública quiere decir, en este contexto que me lleva a mí el libro, es la participación pública de las personas en esas emisoras, sea radio o televisión. Amplíe el espectro de televisión para dar ejemplos gráficos, porque la televisión tiene esto de imagen. De imagen que es contundente, ¿no? Que claro. Es contundente, digo, amplíe el tema a la televisión por esto, digamos. Es muy claro el ejemplo de Sofovich, es muy claro el ejemplo de Bolivia Televisión. Y en Brasil, que aún no se ha podido avanzar en una nueva ley de medios, porque claro, todas estas políticas posibles que llevan adelante a fomentar y llevar adelante una comunicación pública más allá de la alternativa, una pública distinta, donde no importe, a ver, quiero ser claro con esto, no importa si la radio da pérdida en términos de dinero, no importa si da pérdida en términos de dinero, no tiene que dar ganancia, el Estado no tiene que dar más cero. Esa idea es claramente máximo beneficio a menor costo, esa idea es de mercado, esa idea es neoliberal o liberal. Uh-huh. El Estado no puede dar cero ni menos de cero, es una falacia. Si no podemos pensar en educación. En esos términos no. En términos económicos es todo en pérdida. En esos términos no, claro. Entonces, lo que considero como público es esto. Dejó de importar si la radio daba pérdida en términos económicos, porque la ganancia está en otro lado. La ganancia está en que el conductor o la conductora o los invitados o los espacios donde se va a buscar la información sea federal. Y con eso me refiero a público. Cualquiera puede participar de esos espacios. Hoy tenés un Canal 7 en nuestro país. Verdaderamente ha tenido un cambio de paradigma. Esto no lo puede negar nadie. A mí se me rebalsa el kirchnerismo por las venas. Esto está claro. Pero no, nadie puede negar que la televisión pública verdaderamente cambió una imagen. Hubo una política pública hace 10 años y se está cumpliendo. Lo mismo con el fútbol. Ahí tenés un ejemplo muy claro de lo que es lo público. ¿Por qué la discusión si el fútbol da o no pérdida? No importa que dé menos que cero, o para abajo de cero, en rojo. Le estamos ofreciendo a la sociedad la posibilidad de ver el deporte número uno del país. Le estamos ofreciendo a la sociedad que cada provincia, por lo menos en el caso boliviano, que cada departamento de Bolivia tenga su radio pública en su propio idioma. En Bolivia, hoy tenés un estado que se llama Estado Plurinacional, Estado Plurinacional de Bolivia. Si no se hace eco en los medios de comunicación, el ser plurinacional es una falacia, es una mentira. Y hoy tenés en cada departamento la radio pública en cada idioma, sea quechua, sea aymara, sea colla o sea la derivación de la aymara que fuera. Eso es una comunicación alternativa a Gran Capital. Ahí entra la comunicación pública, asemejándola con la campesina, la indígena, la comunitaria y la popular. Digo esto y creo que quedó un poco aclarado en 10-15 minutos, porque la discusión, digamos, siempre me han bombardeado en este sentido. Porque es una discusión eterna que la verdad que ya quiero salir de esa discusión académica. No. Popular es distinto de comunitaria es distinto que indígena es distinto que pública, y pública es distinta que campesina. Sí, está bien, puede ser. Pero en el objeto que a mí me tocó, que investigué o que participé e hice una militancia activa, me parece que la podemos englobar como aquella que se diferencia del gran capital y que depende del máximo beneficio al menor costo. En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar el decreto ley de radiodifusión de la última dictadura cívico-militar, luego de haber sido debatido durante un año en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país. Esa propuesta de proyectos de ley se basaba en los 21 puntos presentados en 2004 por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiofónicos y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 y reemplazó el Decreto Ley 22.285 que había sido promulgada en 1980 por la dictadura cívico-militar. Su aprobación y reglamentación significó un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales, abriendo y garantizando la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto como productores activos de la comunicación social. En buena parte, seguramente, esa construcción conceptual, esa serie de ideas que acabas de expresar y que también están reflejados en las páginas de Diario de Alpargatas, se fue amasando en una praxis. Esa praxis fue ese viaje que, como hace un rato mencionábamos, arrancás en el tren de los Pueblos Libres allá en Basavilbaso, y como primera estación tiene Salto y después una serie de otros, digamos, puntos, mojones, hitos, que además, si uno los tendría que analizar, Juan, seguramente esto no es nada novedoso y te lo habrán preguntado varias veces, fue coincidiendo con momentos muy particulares de cada una de esas naciones, estados, de los países de esta América Latina nuestra. Muy desordenadamente. A vos te tocó estar en julio de 2012 cuando un paro policial enfrenta a Evo. Sí, me reía porque fue increíble, realmente fue increíble, porque la gente, digamos, los compañeros de Radiográfica me dijeron, bueno, vamos a salir una vez por semana, una o dos, lugar donde estés, perfecto, hacemos comunicación, hacemos un enlace con alguna radio. Y verdaderamente, una cosa también que hace la comunicación alternativa muy distinto a la masiva o a la privada, que es ir a buscar la cosa y no esperarla en una oficina de un cable de algo que baja. Claro, yo fui a buscar esa noticia, fui a buscar esa información, construí esa información porque la fui a buscar, pero nunca pensé que me iba a encontrar con todo esto. Nunca pensé que me iba a encontrar con la destitución de Fernando Lugo, nunca, más allá de que nunca imaginé, por el hecho de que nunca imaginé que iba a ser destituido, nunca imaginé. Claro, que justo en ese momento, en esa coordenada de tiempo y espacio, te iba a tocar ser testigo y además corresponsal. Nunca imaginé que me iba a encontrar con un intento de golpe de Estado a Evo. Nunca imaginé que iba a estar justo en Colombia cuando empezaban las negociaciones de paz, que aún siguen. Negociaciones de guerra, parecen hoy en día, más sí, que de paz. Sí, sí, es verdad. Nunca imaginé que iba a estar en el momento en que Perú estaba cumpliendo un año de Ollanta Humala, y sí imaginé estar en la campaña electoral de Hugo Chávez Frías del 2012. Pero con respecto a la de Bolivia, ¿esa fue el que más explícita, más buscada, digamos? Fui buscado, claro, sí, fui buscando eso. Es que en realidad el viaje se estructura desde enero del 2012, buscando qué estaba pasando con las radios comunitarias, populares, indígenas, campesinas y públicas en Sudamérica, con la impronta de llegar a octubre del 2012 a las elecciones en Venezuela y ver qué estaba pasando con la comunicación en Venezuela, que ya vamos a llegar. Pero en Bolivia pasó lo siguiente: yo venía del golpe institucional a Hugo, golpe blando, golpe fuerte, como lo quieran llamar, golpe de Estado, se queda al fin golpe de Estado. Golpe de Estado, sí. Fue destituido un presidente electo democráticamente por la matanza de Curuguaty, que aún no se esclareció. Hay 12 campesinos asesinados, 12 campesinos no, 12 personas asesinadas, entre ellos campesinos y policías. Es decir, el caso Nisman, verdaderamente, al lado del caso de Curuguaty, es nada. Estaba en Paraguay cuando ocurrió eso, estaba en una comunidad indígena cuando ocurrió eso, estaba parando en una comunidad, muy loco, esto lo tengo que contar, donde los menonitas alemanes compraron los terrenos con los indígenas adentro, así como se escucha. A llave cerrada, algo por el estilo, ¿no? Entonces, llave en mano. Sí, vos te encontrás con una realidad que verdaderamente es muy cruda. Vos te encontrás con una realidad, sin exagerar, donde la intendencia de Colonia Neuland, el escudo de Alemania es más grande que el escudo de Paraguay. Esto no es broma, esto es así, donde en la intendencia te hablan en alemán y donde personalmente me hice entender en inglés, porque no me entendían en castellano. Además de su actividad como periodista radiofónico, Juan Kirchner es uno de los responsables del cine móvil Tita Merelo, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación y del Instituto Nacional del Cine, que recorre distintas localidades del país con pantallas viajeras. Los policías que patrullan allí en Colonia Neuland, entre otros lugares, el asentamiento de los indígenas, porque le dijeron, bueno, te regalamos estas tierras, porque dijeron, somos buenos, te vamos a regalar una porción de tierra. Es verdad que corresponde todo, es todo tuyo, pero yo te voy a regalar. Ancestralmente te corresponde todo, pero el Estado dictatorial de aquí de Stroessner me regaló todo esto, así que yo te voy a regalar a vos también un pedacito allá al fondo. En ese fondo también patrullan patrulleros con policías alemanes. Encima, donde yo me hacía entender en inglés. Estando allí, ocurre la matanza de Curuguatí, ocurre la destitución de Fernando Lugo, que de alguna manera, en el relato del libro, increíblemente, no pude anticipar la destitución de Fernando Lugo, pero veía un ambiente muy caldeado, como pudimos haber observado durante todo diciembre aquí en el 2001. Claro. De ahí me cruzo, me llaman de Bolivia, me llaman de Argentina y me comentan que en Bolivia también estaba caldeado. Ya había pasado lo de Lugo y estaba caldeado en Bolivia. Es decir, los intentos destituyentes no van solos. No es casualidad las manifestaciones hoy en día en Brasil, no es casualidad las manifestaciones en Venezuela y lo que está pasando en Argentina. Va todo en un conjunto, va todo como en un combo, ¿no? Y no es casualidad esa palabra, ¿de dónde viene? De una empresa norteamericana. Uh-huh. Entonces me voy rápido para cruzo el desierto paraguayo, llego a Bolivia por el este, ingresamos a Bolivia y yo, según el relato desde Argentina, ya estaba, no sé, Evo ya lo habían secuestrado, estaba toda la ciudad sitiada. El relato de los medios hegemónicos de Argentina, ¿verdad? Exacto, el relato de los medios hegemónicos era Evo Morales cada vez más cerca de... Ya había caído Lugo, se lo habían tirado a Lugo. Entonces yo dije, bueno, voy rápido. Una vía normal, tranquila, hasta que llegué a La Paz. Y en La Paz me encuentro con un paro policial, con lo que puede significar un paro policial para cualquier país del mundo, que se juntaba con una marcha. A ver si puedo graficar esto. Con una marcha a favor de una zona que se considera el Tipnis, que es de la Amazonia, financiada por distintas ONG norteamericanas. Esto sin eufemismos. Es decir, a Evo Morales le hacían un paro policial. Hacía una semana había un paro docente que lo había podido Álvaro García Linera lo había terminado de negociar. Es decir, le hacen un paro policial a la semana siguiente del paro docente, que se juntaba, o casualidad, con una marcha de hacía varios días y semanas que venía desde la Amazonia, financiada por ONG norteamericanas que defienden la naturaleza. Uh-huh. A Evo Morales. ¿Por qué se hace esa marcha? Porque estaban en contra de una autopista, una carretera central que une a Bolivia con Brasil. Hablábamos de medio de comunicación, bueno, nos guste o no nos guste, la autopista y la ruta también es un medio de comunicación, y nos guste o no nos guste, el desarrollo tiene estas consecuencias. Yo fui en el 2005 a Bolivia antes que Evo Morales sea presidente y volví a ir en el 2010 y en el 2014, 2012 ahora. Es otro país. Y si vos querés un país que no tiene salida al mar, ¿cómo no va a tener una ruta a Brasil? Para llegar a Brasil tenés que hacer camino de tierra, tardás semanas en llegar. Y no es chiste, porque yo crucé 300 kilómetros de tierra y tardamos un día y medio, 300 kilómetros. 300 kilómetros, ¿no? Entonces se juntaba la marcha del Tipnis, que venía marchando, fogoneada por ONG norteamericanas, con el paro policial. Evo Morales dice, bueno, yo voy a hacer mi partida, y ahí mismo, él inmediatamente, yo ya estaba en La Paz, cita a todo, si se quiere, todo su aparato más fuerte, que son las comunidades originarias, quienes seguramente no estén en contra de, digamos, no estén a favor de destruir la naturaleza, pero también comprenden esto complejo del desarrollo, y se armó en Plaza Villarroel, se armó una manifestación a favor de Evo Morales, donde estuvieron de oradores Evo Morales y Álvaro García Linera. Así que fue para mí una experiencia muy interesante, porque venía de lo de Paraguay y me encuentro con un Bolivia que, según si seguía, como decías vos, el relato de los grandes medios, yo me iba a encontrar con, no sé, con Camboya o con Vietnam. Cosa que como periodista me entusiasmaba en algún punto, pero claro, no como... Pero que no correspondía con... No correspondía con lo que estaba pasando. Con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y llegamos a Plaza Villarroel, por suerte, sin ningún inconveniente. Y al otro día, sorpresivamente, se levantó el paro policial. La marcha del Timnit tuvo su recibimiento en La Paz. Y después se deshizo. Ya no es más tema de agenda. Pero digo, para darle una idea más... cerrada esto, el desarrollo tiene esas consecuencias. Juan Esteban Kirchner, licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Digamos, nosotros como Argentina quizás ya atravesamos esa tragedia y la tenemos naturalizada. Ya atravesamos la tragedia de haber perdido nuestro lenguaje ancestral si alguna vez lo tuvimos. No vivimos la invasión del español sobre el guaraní como se está viviendo en Paraguay hoy en día. Ya lo tenemos naturalizado. No vivimos la invasión de carreteras, de pavimento y de caucho, porque ya pasó y la tenemos naturalizada. Pero Bolivia y Paraguay, o casualidad, son dos países que no tienen salida al mar. Son los únicos dos países de Sudamérica que no tienen salida al mar. Y no tener salida al mar significa y significaba no tener comunicación con el resto del mundo. No tener, y volvemos al principio de la charla, el medio de comunicación quizás más importante del exterior de nuestra humanidad, que es el barco. Entonces, Bolivia y Paraguay han tenido, en términos de desarrollo, un retraso muy importante con respecto a Argentina, con respecto a Uruguay, con respecto a Brasil, con respecto a Perú, con respecto a Perú al Pacífico, ¿no? Colombia, Venezuela. Y sin embargo, hoy se quiere avanzar con intereses, en este caso lo pagaba Brasil, la ruta del Timnit. Se quiere avanzar con ciertos desarrollos tecnológicos, porque no deja de ser tecnología, que ya hay en otros países de Sudamérica, y viene alguien con intereses más por más arriba, como Estados Unidos, a decir no, esto no puede ser. Hay que ayudar a la marcha del Timnit porque no se puede desarrollar un país. Porque en definitiva es eso. No nos dejan desarrollarnos. A fin de cuentas es eso, digamos. Por más que hablemos de lo que hablemos, Oscar, es a otros les molesta que Sudamérica se desarrolle. Discutamos lo que quieras, discutamos las consecuencias de una autopista, discutamos... Podemos estar horas con eso. Pero insisto, nosotros no tenemos naturalizado. La ruta 40, la ruta 3, la ruta 2, la ruta 9... No hacemos mucho problema que exista, porque ya existe. Cuando ya existía. Claro. Y habrá tenido sus consecuencias. Pero también las consecuencias son poder trasladar personas, poder trasladar mercadería, poder trasladar leyes, lo que hablábamos al principio. Bolivia no produce lo que produce Brasil. Y Bolivia, lamentablemente, como Venezuela, por eso el miedo de lo que está ocurriendo en Venezuela, o Paraguay, no producen lo que producen otros países como Argentina y Brasil. Entonces ellos sí necesitan que nosotros les mandemos a través de carreteras productos. Si no veamos el despelote que se arma en Venezuela cuando falta papel higiénico. Si no veamos el despelote que se puede armar en Paraguay cuando falta algún producto. Oscar, en Paraguay el Banco de la Nación Argentina es más grande que el Banco Central del Paraguay. Es una metáfora perfecta que en Paraguay el Banco de Nación de la Argentina sea más grande que el Banco Central de Paraguay. ¿Qué significa? Y sí, Paraguay depende de nosotros y Paraguay depende de Brasil. Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando. Como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y